pollera colorada, mi negra, vamos a bailar la cumbia. Ponte la pollera colorada, mi negra, vamos a bailar la cumbia. Porque mi negra sabe bailar el ritmo del sabroso. Porque mi negra sabe bailar el ritmo que traigo yo. Todas las nepitas para abajo. Acá ya te levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' afuera. Acá ya te levanta tu pollera, así yo te meneo. Pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia. Ponte la pollera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia. Porque mi negra sabe bailar el ritmo del sabroso. Porque mi negra sabe bailar el ritmo que traigo yo. Todas las nepitas para abajo. Acá ya te levanta tu pollera, así yo te meneo pa' dentro y pa'